trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Buenos días, Virginia, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, con humedad, pero oh, bien. Sí, mucha humedad. Uh-huh. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación Docente Compromiso con las Bases, en mi caso secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica de los trabajadores. Exactamente. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, bien, muy bien. Bien, tenemos el día de hoy como invitado panelista la revelación radial del 2015. Sí, sí, sí. ¿Está con nosotros? ¿Yo me puedo retirar, por favor? No. Vos sos del plantel permanente de la radio. Sí, sí. Está con nosotros el señor Walter Farías. Buenos días, Walter. Buenos días, Ernesto, Virginia, a toda la audiencia que está del otro lado. La verdad que es una alegría otra vez poder estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Para vos? Nos está moviendo el piso, cerruchando el piso. No, a vos no, a mí me está cerruchando. Walter. No, mentira, re capo el Walter. Sí, Walter. Está con nosotros Walter para compartir, bueno, su sabiduría con respecto a los temas que estamos tocando el día de hoy, que tienen el tema que quedó pendiente de la semana pasada, es el tema del liderazgo, los líderes. Cerraremos hoy ese tema, en cierta manera, con el aporte de Walter. Y también nos trae Walter más conocimientos en relación a liderazgo, justamente, ¿no? Ya que Walter está participando de una movida ahí en el barrio con respecto a las próximas elecciones de comisión vecinal, así se llama, comisión barrial. Sí, comisión vecinal barrial. Comisión vecinal barrial, una estructura institucional que muchas veces no está bien utilizada o no se utiliza directamente, una herramienta del pueblo para poder llevar adelante ideas dentro del barrio y mejorar, por supuesto, el bienestar común de los vecinos que... en este caso Walter se está moviendo en ese sentido. Hay elecciones ahora próximamente. Sí. Y bueno, nos va a explicar de qué se trata y qué es lo que piensan hacer, ¿no es cierto? Correcto. Estamos ahí utilizando esta herramienta que todos pueden hacerlo en el barrio donde están. Uh-huh. Y muchas veces no tenemos cambio y no se generan cambios porque no lo utilizamos. Uh-huh. Y entonces, vamos a hablar un poco de eso en el transcurso del programa. Dale. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Porque en general todos los barrios tenemos esa posibilidad. Claro, y alguna que otra necesidad que satisfacer, uh-huh, digamos, y no siempre conocemos las vías para reclamar, digamos, uh-huh, la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Inclusive es un derecho más, el sí, derecho a organizarse en una comisión vecinal que muchas veces no está bien aprovechado, decimos. Uh-huh. Bien, ¿están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa? Sí, 4461-061, el teléfono fijo de la radio, o 4469-020. ¿Mensaje de texto? 3764-73-7874. ¿Y a través de internet? www.escuchanosonline.com, Radio Estilo 99.5. Gracias, Walter. No, estoy impresionado. Capo de Walter. Ha sido, tío. Me estoy yendo. el decir los teléfonos ya me sacaron. En la operación técnica está Juan Manuel Escobar, que musicalizará el día de hoy nuestro programa. Bien, hay muchas noticias, muchas novedades a lo largo de esta semana. Bueno, la noticia por ahí que de la que todo el mundo está hablando es el tema del fútbol, lo que sucedió en la cancha de Boca, en el partido Boca-River, que por ahí, decimos nosotros, podría considerarse como un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y por qué no, muchos analistas políticos lo consideran como un reflejo de un sistema de gobierno también, ya que, estamos en una etapa, un periodo prácticamente de impunidad, donde nadie va preso, donde se hace lo que se quiere, lo hacen a la vista de todos, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero la justicia tiene en cierta forma las manos atadas, hay políticas de gobierno que propician este tipo de actividades. Veía yo en la televisión como en un momento dado, a la vista de todos los policías, abren las puertas del estadio, liberan una puerta y una barra brava de por lo menos 100 personas entran sin pagar entrada, sin ser cacheados, sin presentar ningún tipo de requisito, nada más que entrar corriendo, y los policías, por lo menos 50 policías, mirando, inclusive acordonando el sector por donde pasaban los barras, o libremente, sea, protegiendo a los barras. Claro, protegiendo a los barras. Así que, bueno, en ese sentido es A mí me sorprende porque, digo, esto es visible y no hay nadie que haga nada, que se sancione estas actitudes. Y entonces el que está creciendo, el que se está formando, el chico dice, pero entonces se puede hacer, pero entonces no pasa nada. Y entonces estamos haciendo crecer a una generación en donde cree que todo está permitido y que nadie te va a hacer nada si lo haces de tal manera. Por eso digo, podría considerarse desde el punto de vista de muchos analistas políticos como un reflejo de las políticas de Estado que estamos viviendo. Políticas. Sí, o por lo menos como un reflejo del malestar social que hay y de la intolerancia, la absoluta intolerancia que hay hacia lo diferente, hacia el que considero opuesto, porque en esto que hablábamos, ¿no?, del tema del liderazgo y el fenómeno de más y demás, cuando hay una acción social que puede ser muy buena o muy negativa, como en el caso muy buena la formación de una comisión barrial, los líderes van surgiendo generalmente espontáneamente, ¿no? Sí. Y el líder tiene la opción o de trabajar en forma conjunta para alcanzar objetivos para el bienestar general, o tiene la opción de manipular al resto cuando se da cuenta que es líder, ¿no? Es decir, captar sus dónde están sus debilidades y a partir de ahí hacer la manipulación correspondiente para seguir siendo líder, pero obviamente sin trabajar por el bienestar general. Y en este caso, en el caso de lo que pasó en ese partido, es obvio que hay toda una organización previa con un liderazgo previo. Es decir, porque hablábamos también cuando hablábamos de los grupos, esto de que no es lo mismo un grupo que un fenómeno de masa, ¿no? Sí. El fenómeno de masa es algo que ocurre cuando, por una cuestión pasional, entre un montón de gente, ocurre algo y uno se prende, por así decirlo, medio sin pensarlo. Y actúa en masa. Exacto. Y entonces son cosas que surgen pasionalmente y así también se aplacan, ¿no? Pero acá es obvio que hubo una planificación. O sea, una logística, inclusive. Una logística, una cuestión, insisto, de liderazgo y una provocación explícita y consciente. Fíjate vos el dron ese que había en la cancha con el fantasma de la B, ¿no? Es una provocación, una manifestación de agresión explícita. ¿Qué pretendo yo cuando ridiculizo al otro? Pretendo hacerlo enojar, pretendo que reaccione. Obvio. Entonces, digamos, acá no pasa por, me parece que si fue la policía, si no fue, hay una organización atrás, no seamos necios. Y hay complicidad por acción u omisión de muchas instituciones. Yo me los imagino a los dirigentes sentados en esa lujosa oficina planeando esto, no me digan que no. Y después ponen cara de pobrecito el peso que tenemos en nuestras espaldas. Es una farsa realmente. Bueno, es un tema que lo habrán hablado en todos los medios, en todos los programas acá de la radio, la audiencia por ahí ya lo habrá escuchado muchas veces. Ahora el tema del que no se está hablando mucho es la situación, el conflicto docente. Este jueves hay otro paro convocado por el Frente Gremial, al que adhiere, por supuesto, UTEM. Jueves, entonces, 21 de mayo, hay paro docente, atención a todas las escuelas, atención a los padres. El reclamo, bueno, tiene que ver con lo que se viene reclamando últimamente, que aparte de lo salarial, están tratando de implementar un nuevo estatuto docente a conveniencia por ahí del gobierno de turno. Sabemos que hay complicidad entre UDPM y gobierno para hacer todos sus trapisondas y chanchullos ahí en lo que tiene que ver con los derechos de los docentes, así que no hay garantías en esa Cámara de Diputados para legislar un proyecto que realmente beneficie a los trabajadores. Así que bueno, desde UTEM decimos nosotros, desde CTA decimos nosotros, desde el Frente Gremial decimos nosotros, este jueves hay paro, los días previos proponemos a los docentes que se sienten a debatir sobre esta situación y vean bien qué es lo que nos conviene, ¿no? Ya recordemos que de hace mucho tiempo nos vienen perjudicando de cierta manera. Recordemos hace mucho tiempo atrás un profesor por un sueldo trabajaba 30 horas cátedra. Hoy el mismo profesor por el mismo sueldo tiene que trabajar 42 horas cátedra. O sea, este tipo de decisiones se toman en Cámara de Diputados. Y esta Cámara no garantiza nada, ya que es un gobierno patrón, con complicidad del sindicato UDPM. Así que bueno, jueves 21 de mayo, paro docente. Todas las escuelas paralizadas. Bien. Ojalá. Sí. Atención no docente, siempre. A ponerse las pilas, porque proponemos el paro, inclusive mucha gente hace paro, pero poca gente se moviliza, y la movilización es lo que hace la fuerza del sindicato, inclusive, o del movimiento sindical. Entonces jueves 17:30 horas, convocatoria a la Plaza 9 de Julio, y de ahí marcha a Cámara de Diputados, donde se está debatiendo el proyecto. Ya entró, ya ingresó a debate el proyecto este propuesto por UDPM, que inclusive se lava las manos en los medios diciendo que no es un proyecto lo que ellos hicieron, que es un borrador. Entonces no sé para qué entró en Cámara de Diputados, entonces. Pero bueno, se ve que están con miedo de asumir la responsabilidad de un estatuto que va a perjudicar de cierta manera a los trabajadores docentes. O que por lo menos no está siendo discutido como debe, ¿no? Más noticias a nivel nacional. La Cámara de Comercio realizó sus paritarias con los sindicatos de trabajadores de comercio y llegaron a un acuerdo de un 30% de recomposición salarial para los trabajadores en dos cuotas de 15% y 15%. Por esas cosas de la vida, coincidieron los trabajadores con los patrones para realizar este tipo de incremento salarial, 15% y 15%, que redondeaba un 30% anual. Sí. Se pusieron de acuerdo, fueron a homologar al Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Trabajo le dijeron que no podían homologar este tipo de acuerdos porque hay una orden presidencial de que los acuerdos salariales no superen el 24%, 25% deben redondear. Entonces volvieron para atrás con el acuerdo y bueno, todavía siguen las paritarias tratando de llegar a un acuerdo que conforme a la presidencia. Esto tiene que ver con muchas veces la complicidad de los sindicatos afines al patrón, que son más tienen más compromisos patronales que con los mismos trabajadores. Entonces retrotraen acuerdos que convienen realmente a los bolsillos de los trabajadores y se dan este tipo de situaciones paradójicas, graciosas, irrisorias de cierta manera. Así que bueno, esto todo depende siempre de la participación de los trabajadores en la vida sindical. Si no, siempre son otros los que toman decisiones y vivimos este tipo de cosas ridículas en cierta manera, ¿no? El gobierno decide por sobre una paritaria que Guaú es libre. Pero no hay tanta libertad como se pregona muchas veces. Así que bueno, esas son las noticias. Una nota de color tengo para ustedes. Está a punto de inaugurarse parcialmente el ¿De centro. ¿De qué color? Color medio oscuro. está a punto de inaugurarse parcialmente, al menos, el Centro Cultural Néstor Kirchner, una obra faraónica de la presidencia, como a ella le gusta, así como acá en la provincia también tenemos ciertas obras faraónicas, como le gusta a quienes dirigen los destinos de la provincia. En el país está Cristina Fernández de Kirchner, que está por inaugurar su Centro Cultural Néstor Kirchner, que tuvo un presupuesto inicial de alrededor de 900 millones de pesos, y actualmente ya está superando los 2.400 millones de pesos. Así que prácticamente triplicó el presupuesto. Ponele 2.500 millones de pesos, vamos a redondear, que representaría, según la crónica, como 4 hospitales de alta complejidad materno-infantil. Así que son las prioridades, si se quiere, de un gobierno que tiene que ver también la cultura. Hay que desarrollar la cultura, hay que proponer cosas con la cultura, pero hay prioridades, ¿no es cierto? Cuando hay hambre, cuando hay enfermedades en el país, es difícil hablar de cultura. Así que bueno, ese fue más o menos mi resumen. Hasta acá llegó mi participación. Ahora está en las manos de ustedes lo que suceda en este programa. Para eso lo trajimos a Walter. Para que... ¿cómo es? Traigas todos sus conocimientos al... Acordate que tenemos que hablar de una noticia. Esa sí buena. Sí, sí, la ¿sí? buena noticia. La buena sí. noticia. Después de la pausa musical... Virginia Corol y su columna policial. Música en la mañana del sábado. Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar, porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que en el Chaco gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes. A mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Amo el amor de las muchachas dulces, amo el romance del sauce con el río, pero amo al hombre de la espalda rota y a su hambre y su dolor los hago míos. Vengo a gritar aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores. Únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Horacio Guaraní era el que decía, luche, luche, luche, no deje de luchar. Mensaje para todo el pueblo. Música de Horacio Guaraní, escuchábamos que ayer cumplía 90 añitos, cumple Horacio Guaraní, ¿eh? Y cómo cuida su cuerpo ese hombre. Lo riega con vino permanentemente. ¿Para qué? Para poder seguir luchando. Pero bien. El vino es antioxidante, ¿eh? Ahí está, mira, saltó. Saltó el puchero de la olla. Ah, con razón, yo no envejezco nunca. Bien, era entonces música de Horacio Guaraní, propuesta por nuestro operador técnico, que es Juan Manuel Escobar, era la vocecita que escuchábamos recién ahí. Estábamos hablando recién de que hay entonces paro docente en la provincia de Misiones. El día jueves hay una movilización, concentración en la Plaza 9 de julio, mirá, me equivoqué un mes. Y por supuesto, son dos días de paro, miércoles y jueves en realidad. Así que atento, estar atento a las noticias que salen en las redes sociales, principalmente la principal herramienta de comunicación de, fíjate vos, el movimiento sindical acá en la ciudad de Posadas, al menos, son las redes sociales, a través de WhatsApp y a través del Facebook. Permanentemente se están sacando las noticias. Hay que mirar el Facebook de Compromiso con las Bases, de UTEM, de CTA Misiones, de UNAM Misiones, y ahí te vas a noticiar por ahí de cosas que en la televisión no suelen pasar o en la radio no suelen decir mucho. Claro. Así que bueno, vamos a ir a las fuentes. Miércoles y jueves, paro docente en la provincia de Misiones. Teníamos la columna policial en la voz de Virginia Corol. Sí, o sea, en realidad lo que te pedí para contar es que, a ver, yo tengo un par de gatos en mi casa, ¿no? Sí. Hace rato que tengo gatos y algún perrito y bueno, y mi hija trabaja mucho con esto de rescatar animales de la calle, de llevarlos a esterilizar y después atenderlos en el postoperatorio. Y en este proceso de ella de juntar gatos de la calle, más algunos se fueron quedando en mi casa. Y resulta que hace un tiempo apareció uno que es, no sé qué les pasa, pero es un gato que sabe trepar los árboles, pero no sabe bajar. Hay muchos que saben trepar, pero no saben bajar. O se golpean cuando bajan, ¿no? Esa es una enseñanza de vida. Mientras más alto subís, Más dolorosa es la caída. Más dolorosa puede ser la caída. Exacto. Atento, bueno, Walter, ¿eh? Sí, porque vos andás trepando, gatito. Vos andás trepando, gatito. Bueno, cuestión que el jueves a la tarde, digo, bueno, voy a dejar salir a mis gatitos porque yo vivo en un departamento y los dejo bajar para que jueguen, para que correten, y después les llamo y vuelven a entrar. Y ya es la segunda vez que cuando salgo a llamar a mi gato, el blanquito este, subidísimo en el árbol y no puede bajar. Bueno, la semana pasada llamo a los bomberos de la zona oeste y como estaba un poco más bajo, enseguida vinieron. Ya eso me sorprendió en el sentido de que de verdad uno tiene un cierto prejuicio de cuál es la bolilla real que te van a dar frente a una situación de esta, que la verdad no es de emergencia, ¿no? Tampoco, yo con mucha vergüenza llamé la primera vez. No obstante, vinieron y enseguida pusieron la escalera y le bajaron. Ahora, esta segunda vez que vienen, el gato estaba extremadamente alto y en un pino que, digamos, dificulta mucho la extensión de la escalera, porque el pino, como todos sabemos, tiene muchas ramas laterales. Entonces era casi imposible. Yo no te puedo decir, vinieron tres obreros que una vecina mía anotó el nombre, pero ahora yo no los anoté, por eso no los puedo nombrar. ¿Pero eran bomberos? Tres bomberos, perdón. Que yo no te puedo decir con el ahínco, el afán y la buena voluntad de verdad que trabajaron. Es decir, cómo reconocieron mi necesidad, que obviamente, mil disculpas, porque para mucha gente debe ser una tontería, debe ser cómo va a molestar los bomberos por un gato. Bueno, pero si nos está incendiando una casa en otro lado, no hay problema. No, por supuesto, ¿no? Pero digo, más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno, para mí, bueno, realmente mis animales son importantes. Y ellos... me di cuenta que además de hacerlo porque según ellos es su trabajo también, de verdad que lo hacían con entusiasmo y preocupados por mí, no tanto por el gato, digamos, ¿no? Pero esto de reconocer... Me imagino la escena. No, te juro, unos capos. No, unos capos, pero de verdad eran los bomberos que estaban de guardia el jueves a la noche en la zona oeste. Pero de verdad, digo, es algo que hace bien al alma, ¿no? Porque ante tanta cosa negativa y ante tanta... Encima les pregunto a ellos, porque estuvieron, mi cielo, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Intentando... No, pero de verdad que fue... Incluso era riesgoso, porque era tan alto que la escalera se mecía. Es decir, era una... No era una pavada lo que hicieron. Y bueno, entre medio, yo no puedo con mi genio, me puse a hablar, bla, bla, bla, bla. Y ellos eligen ser bomberos. Ellos son, primero van a la escuela de policía, y dentro de la escuela de policía eligen ser bomberos y se entrenan para ese fin. Y insisto, más allá de que puede parecer una superficialidad molestar a los bomberos por esto, a mí me hizo muy bien darme cuenta que sí hay grupos de las fuerzas policiales que son capaces de atender tu necesidad más allá de que a ellos les parezca o no una pavada. ¿Se entiende lo que iba a decir? Se reflejó bien, bien utilizado el término servidor público. Absolutamente, ¿no? Pero de verdad, es decir, no es que hacían su trabajo de mala gana y comentaban esta vieja loca. No, de verdad, porque podían hacerlo. Podrían haberlo hecho. Pero era un juego. Yo lo habría hecho. ¿Te das cuenta a qué me refiero? Estaba lluvioso, estaba fresco, ¿no? O sea, había un montón de factores negativos. Bueno, y ahí vemos también que muchas veces tenemos que criticar el accionar policial en muchas situaciones. Sí. Muchas veces situaciones de represión policial, inclusive a nuestros propios compañeros que están manifestándose. Pero así como hay policías buenos o policías malos, o partes, aspectos institucionales buenos, aspectos institucionales malos, bueno, en este caso una buena acción, ¿no es cierto? Pero muy, la verdad que muy... Y son esas pequeñas cosas que bueno, te dicen, es como un... Te renuevan la esperanza, ¿no? Un buen mate, ¿viste? Que, te como que... Pero de verdad que me pareció algo sumamente... Yo cuando llamé, dije, no, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, dije, más sí, llamo. Estaba jugada. No podía creer lo bien que me atendieron y me hago cargo de que yo no lo podía creer, porque de verdad que tenemos, me parece, muchos prejuicios en ese sentido. Y no, excelente, la verdad que... Y con un estado físico, las vecinas salieron todas a mirar porque estaban lindos los bomberos. Ya, ¿sí? No, pero encima con un buen estado físico, o sea, que les posibilitaba subir al árbol, cortar la rama, que también, ¿no? Así que bueno, no me acuerdo el nombre de los... Toma un recuerdo entonces. Gracias. Bien, entonces saludos. No, excelente. Saludo, la verdad, pues, estaban bomberos... de guardia el jueves a la noche, tres eran los que fueron, digamos... tres bastante jóvenes, y bueno, así que mis mayores respetos y y agradecimiento, la verdad. Saludo entonces para los bomberos que estuvieron de guardia el jueves a la noche, que en la zona oeste, sí. En la zona oeste. Sí, así que bueno. Muy bien. Fue la columna policial a cargo de Virginia Corona. Con burla de por medio. Bien, recibimos un mensaje. Betina Páez, un saludo grande para Betina, que siempre nos está escuchando y siempre aporta al programa, y dice que efectivamente UTEM, el sindicato, el flamante sindicato docente de la provincia de Misiones, el nuevo sindicato de trabajadores de la educación de Misiones, convoca al paro del miércoles y jueves. Así que miércoles y jueves hay paro convocado por UTEM. Y bueno, hoy se reunían otras instituciones sindicales que iban a decidir a ver qué acción seguir para esta semana. Y bueno, lo que soñamos siempre desde UTEM, desde CTA, es la unidad de los trabajadores, de los diferentes, de las diferentes organizaciones sindicales, hacer fuerza juntos, en acción conjunta, ser unidos en la acción para tener más fuerza justamente. Si no, muchas veces alguien organiza por un lado, otro organiza por otro, y la verdad que la fuerza no se siente tanto como cuando estamos unidos. Desde UTEM seguimos proponiendo la unidad de los trabajadores en la acción. Bien, también recibíamos un mensaje de un compañero que últimamente se está sumando a quienes nos escuchan en la radio, Lucas Escalante. Un abrazo grande a Lucas, que dice: buen día equipo, durante el partido, mirá, atrasado porque nos atrasamos en la lectura del mensaje, dice: buen día equipo, durante el partido, Orión, el arquero de Boca, demostró que es un líder negativo, ya que instó a sus compañeros a saludar y festejar la actitud violenta de la hinchada. Planteo esta opinión ya que están hablando de los diferentes tipos de liderazgo. Saludos para el equipo de trabajo. Un saludo para vos, Lucas. Y sí es cierto, el arquero Orión, cuando terminó cuando se iban a retirar de la cancha, formó a sus compañeros, les hizo: vengan, vamos a juntarnos, vamos a saludar a la hinchada. Y como es tradicional, saludaron a la hinchada después de la barrabasada que hicieron, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que, bueno, nos da pie este comentario de Lucas para justamente introducirnos en la temática que habíamos dejado pendiente, que era el tema de liderazgo. Por ejemplo, esta actitud de Orión fue una actitud de liderazgo que los llevó a una acción que por ahí es criticable o podría ser interpretada de diferentes maneras. Habíamos dejado pendiente la semana pasada la clasificación de los de los líderes, de los distintos tipos de líderes. Habíamos hablado de dos tipos: el autoritario y el democrático. ¿No? El autoritario, que toma decisiones sin dar explicaciones, sin dar lugar a nadie, se hace lo que yo digo, al que le gusta bien, al que no también. Y el democrático, que permite que todos opinen y deciden por consenso, y dice: bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿qué les parece? ¿Trabajamos? ¿Hacemos esto? ¿Para dónde nos dirigimos? Muchas veces el líder es el que toma la iniciativa, ¿no? Y por ahí no es un líder autoritario o no tiene esta característica, pero estoy hablando, por ejemplo, de esta situación con Orión, el arquero de Boca, que ante una situación confusa, asumió el liderazgo, tomó una iniciativa, y no hubo ni uno de los otros compañeros que planteó una idea diferente o que le planteó una nada. Entonces, me parece que no. Claro, nadie discutió y surgió. Eso es un líder, ¿no es cierto? Yo de verdad que de fútbol no conozco demasiado, pero entiendo que Orión es un poco líder en su equipo, ¿no? Y sí, obviamente que él utiliza este liderazgo que tiene para con sus compañeros y para la gente, y lo utiliza de manera así negativa, porque en esta acción, porque digo, en un equipo de fútbol, la dinámica de un equipo de fútbol, es necesario siempre un líder que organice al equipo. Es que en todo grupo sí o sí surge un líder, ¿no? Sí o sí va a surgir un líder. El tema es cómo surge, por qué y cuáles son las características de este líder, ¿no? Que es lo que estamos analizando. Exacto. Ahora. Exacto. Claro, y tiene que ver con lo que por ahí decía nuestra compañera, que a veces porque está en ese lugar abusa de su autoridad o abusa del poder que tiene, y entonces manipula a su gente y provoca este tipo de cosas que te indignan, que no es gustoso ver, ni siquiera escuchar, ¿no? También el conflicto surge cuando en un mismo grupo quieren asumir dos líderes, ¿no? O más de un líder se quiere asomar. Claro, O sea, porque también en todo grupo ahí ya, digamos, habría que clasificar a los miembros de un grupo, ¿no? Según las teorías existentes. Pero muchas veces en un grupo hay dos o más personas con ciertas características que los podrían llevar al liderazgo. Uh-huh. Entonces, justamente, a veces las personas que tienen posibilidad de surgir como líderes, lejos de actuar como mediadores o como conciliadores, o empiezan a gestionar problemas y agresión entre ellos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ojo, porque cuando en un grupo ocurren este tipo de situaciones, lo más probable es que el grupo por sí mismo no tenga fuerza, uh-huh, o hasta se disuelva. Uh-huh. ¿Se entiende? Es decir, si yo formo, no sé, hablando de lo que está queriendo formar Walter, una comisión vecinal, uh-huh, ¿no? Y yo considero que soy candidato a presidente y me propongo, y surge otra persona y otra más. Entonces, como yo no tolero que los otros también quieran asumir ese cargo, recurro, por ejemplo, a la agresión, recurro a la desvalorización de esas otras personas, y no solo no voy a conseguir adeptos o voy a conseguir adeptos en forma negativa, sino que lo más probable es que esa comisión se desarme, que no exista, ¿no? ¿Y qué pasa? Todo grupo, a su vez, es subgrupo de un grupo más grande, uh-huh, que lo está queriendo acaparar, digamos, sí, ¿no? Que va a buscar a ese uh-huh grupo más pequeño para, a su vez, conseguir sus fines. Cuando estos grupos pequeños se pelean, es carne de cañón. Uh-huh. Sí. Es decir, vienen los grandes uh-huh y los absorben. Divide y triunfa. Exacto, uh-huh, absolutamente. Entonces, después Walter nos va a contar la anécdota de cómo fue la dinámica de la conformación de su comisión. Ahí está. Porque sí, eso pasa. Y algo de lo que decías sucedió ni siquiera comenzamos con proponer las listas. De manual, de manual fue la... Es increíble, sí. No, es que la teoría está... Yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de las cosas teóricas, uno no habla de teoría por enciclopedista. Las teorías que existen surgen de una observación de la realidad que hicieron investigadores. Sí. Entonces, las teorías... se repite permanentemente. Claro, las teorías me explican la realidad. Yo puedo adherir a una o a otra, o una me sostiene, pero yo no puedo opinar algo o decir algo por cuestión empírica, experiencial. No, hay una teoría que sustenta... lo que una persona dice. Por ahí el oyente se estará preguntando qué hacemos nosotros hablando de estas cuestiones teóricas de grupos y liderazgo, ¿no? Pero en una dinámica sindical, obvio, siempre hay que estar atento al surgimiento de nuevos líderes, obvio. Inclusive cuando hay una manifestación por ahí, no falta nunca uno que dice, vamos a tirar una piedra ahí a romper. Claro, ¿viste? Entonces, sí, tenemos que estar preparados para advertir, ¿sí?, la presencia de este tipo o de cuando, personas o personajes. Cuando se pelea entre los sindicatos, uh-huh, los que formamos parte de los sindicatos deberíamos saber que lo que menos tenemos que hacer es pelear entre nosotros. Uh-huh, uh-huh. Porque si nosotros peleamos, el gobierno se ríe. Uh-huh, porque sabe que esa pelea, uh-huh, uh-huh, genera un debilitamiento y hasta casi, uh-huh, eventualmente una desaparición. Uh-huh. Entonces, el gobierno, cuando ve pelear los sindicatos de cualquier área de trabajo, festeja, celebra. Sí, uh-huh, sí, hace un mate, vamos, digo, sí, o sea... Sí. Sí. Bien, continuamos con la clasificación que tenemos pendiente, las dos últimas. Bueno, los dos últimos tienen que ver, uno, con el liberal, que tiene una conducta pasiva, que le delega el poder a otros. Uh-huh. Y uh-huh, el líder que no se hace cargo de nada. Uh-huh. Yo estoy al frente, pero liberal, hagan ustedes, fíjense cómo hacemos... Uh-huh. Y yo firmo nomás, pongo mi cara. Sí, muchas veces con la excusa de soy democrático. Claro, claro. Ahí, en realidad... Se puede llegar a confundir, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sí, uh-huh, se confunde. O que también, porque lo hablamos de lo formal informal, a veces, uh-huh, tiene un cargo en ese lugar, uh-huh, y no sabe manejar, no tiene, uh-huh, la capacidad de, uh-huh, poder influir y llevar al equipo, entonces él... deja que otros hagan su trabajo. Generalmente el líder que surge espontáneamente no tiene esta característica. No. Y es de esperarse que no. Lo que pasa es que hay que ver cuándo surge y dónde se va acomodando, porque los grandes grupos que están mirando a estos subgrupos también a veces captan al líder para desbaratar a todo, es decir, no hace falta agarrar a todo el grupo para convencerlos de que dejen de hacer eso. Vos tomás al líder así, lo aspirás. A ver, UDPM. UDPM, por ejemplo. No, no fueron contra los docentes, no. Fueron contra la comisión directiva. Exacto, la que surge como líder y tras, y ahí está. Yo lo veo también como que hay un líder mayor que coloca a este, que es un líder pasivo, y se acata las órdenes del otro. Entonces lo pone ahí al frente para que esté, para que lo vean, claro, por eso, pero tío, hay uno que está manejando todo. Hay distintas alternativas de manipulación, hay distintas alternativas, y siempre que vos analizás a un grupo vas a ver que va a formar parte de otro grupo más grande. Vos querés armar una comisión barrial vecinal, bien, la municipalidad los va a estar mirando. Sí. Es decir, y a la municipalidad le está mirando la gobernación de la provincia. Y así, es decir, siempre está, y llegado el momento, si ven que ustedes se mueven mucho y tienen muchos adeptos y mucha y mucho impacto social, y van a venir a hablar con ustedes. Decir, ¿qué onda la banderita? De decir, ¿qué cartel? ¿Qué onda podemos... la banderita? ¿Qué vos querés un foco acá? ¿Ok? ¿La banderita? A ver. Y sí. Corale. Sí. Andá preparándote. A mí no me jodas, Ferreira. Bueno, y tenemos el último, si se quiere, ¿no? Porque hay tantos, pero los que caracterizábamos, que es este líder carismático. Es el que llega a modificar los valores, las creencias y las actitudes de sus seguidores. Y yo ponía como ejemplo al presidente Perón, a Hitler, puede ser un pastor dentro de una institución religiosa, un sacerdote, hasta inclusive hay cantantes que se transforman en líderes y tienen sus seguidores, sus fans. Y, che, y sin haber estudiado mucho, puedo decir que estas características se pueden combinar en una misma persona. O sea, un líder puede ser carismático y a la vez déspota, como era el... Claro, claro que sí. Claro, el carisma es la capacidad que tiene un ser humano, que tiene que ver con cuestiones naturales, de atrapar al otro, ¿no? Ya sea porque... Los líderes espontáneos deben ser carismáticos. Es que generalmente son carismáticos, pero como vos decís, pueden ser carismáticos desde lo positivo y generar buenas acciones y acciones para el bien común, o pueden ser nefastos como lo fue Hitler. Uno no puede negar el carisma de Hitler. No. Hasta el día de hoy hay gente que digamos, adhiere a las concepciones que tenía Hitler. Y digo, hablamos de esto para estar preparados, ¿no es cierto? Ahora tenemos movilizaciones sindicales, como decimos siempre, tenemos acciones sindicales a seguir, pero también es un año de elecciones. También hay participación político-partidaria este año, que hay que estar atento a ver qué tipo de líderes surgen y qué tipo de líderes nos imponen también desde los medios. Hoy por hoy, precandidatos a presidente, pareciera como que hay solo tres. Claro. Que son los más visibles, que son los que más plata manejan. Se hizo un estudio hace poco que decía que más o menos para hacer una campaña presidencial se necesitaban 100 millones de pesos. 100 millones o 100 millones de dólares, no sé cuánto. Si vos, es una locura lo que mucha. Están gastando en publicidad. Siendo que ni siquiera arrancó la campaña. Entonces los que participamos por ahí en partidos más chicos, como es mi caso, yo participo en un partido político más chico, y cuando voy a hablar con mi vecino, con la gente, me dice, pero yo nunca le vi en la tele a ustedes. Y bueno, es que no tenemos plata para salir en la tele. ¿Quiénes son? Yo me muevo con mi plata para llegar acá a dos cuadras a la redonda de mi casa. Para... Escuche la radio, le dice. No, ni eso, porque no es nuestra intención por ahí hacer proselitismo acá en la hora del 14 bis. Fíjate vos que ni siquiera nombramos a mi partido, ¿no? Pero sí es bueno advertir a los oyentes de este tipo de situaciones. Claro. Que las mejores propuestas no están solamente en las que salen en la tele. Están en todos los partidos, todos tienen cosas para analizar y para estudiar. Pero bueno, es una vos fíjate en los perfiles de estos tres mayores candidatos que vos decís, por lo menos los tres que más aparecen, que todo el mundo sabe, digamos. Fíjate cómo cada uno de ellos toma una parte, un sector social para atraer, digamos, para, ¿no?, hacerse fuerte. Exacto. Y dentro de ese sector, determinadas características que hace que son las que por ahí va a hacer que alguien de otro sector siga a esta persona. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, ellos saben bien, obviamente tienen atrás todo un equipo que les asesora acerca de qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, pero ellos saben bien. De hecho, todos toman clases de actuación. De... Claro, ¿y dónde está la necesidad de la gente? ¿De qué yo tengo que hablar para que vos, epa, levantes la cabeza y me mira? ¿De qué manera me tengo que mover? Olvídate, ¿cómo tiene que ser mi mujer? ¿Cómo tiene? Y vos fíjate, los perfiles de las mujeres de estos candidatos responden al mensaje que ellos quieren dar. Vos fíjate, Macri, por ejemplo, tiene una foniatra personal que le enseña a hablar en forma más popular, más urbana, porque él tiene una forma de hablar como sí, pero Macri es gente como uno, entonces, escúchame, ¿no? Habla como cheto, dicen. Claro. Se está esmerando en tratar de cambiar su forma de hablar. Y desde ahí ya está manipulando, porque desde ahí ya, digamos, él sabe que no... Que sea de una familia de plata, y bueno, está bien, nadie va en contra de eso, por Dios. Es decir, ¿quién tuviera la suerte? Tuvo la suerte de nacer y sostenerse en una cuna de oro, bueno, mis mayores respetos. Pero que no me haga creer que entiende mi necesidad de llegar a fin de mes, porque es mentira. El vago no tiene idea. Que no me haga creer que entiende lo que es para un trabajador ir y volver en colectivo a trabajar, porque no tiene idea. Eso es lo complicado, sí. ¿No? Tenemos poco tiempo y queremos introducirnos en la temática de por la que le invitamos a Walter Faría. Hoy estuvo medio silenciosa la hinchada, Walter. Sí, poco saludo. Bueno, 15-4 73 78 74 es el celular para que manden su mensaje de texto. Si mandan mensaje con su nombre, los bomberos que me ayudaron, les voy a agradecer. Breve, si corte, por ahí me están escuchando. Breve pausa musical y ya seguimos en la hora de 14 bis. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Queríamos rendirle un pequeño homenaje a B.B. King, el rey del blues, que murió en esta semana que pasó. Pero bueno, el tiempo es tirano en la radio, no nos da el tiempo para pasar un tema completo. Tuvimos que cometer el sacrilegio de cortar un tema de B.B. King justo en su homenaje, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que no quería dejar pasar la visita de Walter, bueno, y su experiencia como ahora precandidato a presidente de la Comisión Barrial, Comisión Vecinal Barrial. Comisión Vecinal Barrial, sí. Ajá. Bueno, pasa que siempre uno trata de buscar el bienestar común para todos. Uh-huh. Y yo creo que eso hablábamos el programa anterior, y yo le decía que yo entiendo por política eso. Uh-huh. Y aunque quienes están ahí nos quieran mostrar otra cosa, uh-huh, esa es la realidad, y de ahí debiéramos de partir, esa tendría que ser nuestra base. Uh-huh. Yo creo que la audiencia y la gente que escucha sabe su situación barrial, sabe cómo convive con salir de su casa y no tiene la calle, y vos te vas a la municipalidad y figura que ya hay avenida hasta inclusive. Sí. que haya asfalto. Sí, vos decís, ¿qué está pasando? Sí. Y tenemos que saber de que tenemos derecho a reclamar. Y hay herramientas que podemos utilizar. Uh-huh. Y entonces, en mi barrio en particular, no sé si puedo nombrarlo. Uh-huh. Sí, sí. Sí. La chacra 139, uh-huh, ¿no? Somos casi vecinos. Sí. En nuestra chacra que no estamos bien, porque tenemos... Desde antes de llegar a Villa Cabello, por... Sí. Uh-huh. La Eva Perón, Blas Parera, López y Planes y Vivanco. Uh-huh. Ese me toca. Ese es tu terruño. Y digo, no tenemos iluminación, no hay seguridad, uh-huh, uno no puede caminar tranquilo con el tiempo así, hay mucho, uh-huh, barro. Uh-huh. Y entonces muchas cosas que queremos cambiar y que podemos cambiar. Y uh-huh, pero si no nos ponemos de acuerdo, uh-huh, nada va a pasar. Y entonces decidimos como vecinos reunirnos, armar una comisión vecinal, trabajar en pos de eso. Dimos la apertura a una primera reunión donde no fueron en totalidad los vecinos, pero sí los que tienen ganas de cambiar y de trabajar. Y surgen estas cosas que sí, yo te voy a ayudar, pero no quiero participar, no quiero que mi nombre no aparezca. Sí, o cuando comenzás a recorrer y decir, che, ¿querés ser parte de la lista? Porque tenemos que presentar una lista. Sí, todo bien, Walter, pero mirá, yo estoy poco en mi tiempo y más vale poner la gente que tenga más tiempo y así. Y lo que decía Virginia, que ni siquiera comenzamos a armar las listas cuando hay alguien dentro del barrio que quiere ser presidente también, y cuando hablamos yo le decía, bueno, no hay problema, nos unimos, trabajamos juntos, porque el deseo es que podamos lo más rápido posible confirmar ya que haya una lista de consenso, lista, y entonces comenzamos a trabajar. Y no, mirá, yo voy a armarme con mi gente y mi gente y vos con tu gente, pero yo no tengo gente, le digo, claro, o sea, no hay gente acá, le digo, esto no es política de gobierno. No, claro. Pero aparte de una apropiación, mi gente. Claro. La gente es la gente, no es tu gente. Pero yo te contaba, Ernesto, y yo le digo, bueno, mirá, está equivocado. Le digo, yo no tengo gente, acá somos todos vecinos, queremos trabajar en conjunto para mejorar, uh-huh, nuestro barrio, uh-huh, para mejorar nuestro lugar en donde convivimos. Me dice, sí, yo le voy a dar oportunidad a todos. O sea, el hombre... Ya era dueño de... Sí, no, el hombre ya estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, viste, ahí es donde vos tenés que ser cuidadoso, por así decirlo. Y porque uno tiende en esos casos a que le salen cosas que al otro le pueden resultar agresivas. Entonces vos, con la inteligencia, tenés que, digamos... dar el otro mensaje, el que realmente querés dar, sí, ¿no? Esto sí, de lo importante que es trabajar en conjunto, algo que nos interesa a todos, algo que nos va a hacer bien a todos, sí, y sobre todo basado en el respeto y la aceptación del otro. Y de hecho, terminaron conformándose dos listas. Sí, bueno, hay dos listas ahí que se están armando. No hubo posibilidad de hacer un consenso con la otra parte. Inclusive le digo, pero bueno. Ah, pero está bueno también que haya dos listas. Sí, está bien. Sí, no, ¿sí? Que gane el mejor. No, pero digo, el deseo es mejorar nuestro barrio, uh-huh, cambiar aquellas cuestiones que se puede, uh-huh, desde este lugar. Uh-huh. Y entonces animarle también a los que nos están escuchando que si vos ves que no va la cosa ahí en tu barrio, y bueno, traten de unirse, hablar con los vecinos, lo que decimos utilizar siempre, ¿no? Esto. La participación es la clave para, sí o sí, para que las cosas ocurran como a uno le gusta, ¿no? Sí, así absolutamente. Así que bueno. ¿Y cómo se hacen las elecciones así en una comisión barrial? ¿Qué grado de no sé, de ¿De institucionalidad? Eso. Y bueno, se fija una fecha. Sí, bueno, presentamos, nos reunimos los vecinos y fuimos a la municipalidad, dijimos queremos armar una comisión vecinal. Ellos nos pidieron una casa en particular donde puedan venir y explicar de qué se trata. Mira vos. Sí, porque hay condiciones reglamentadas desde municipalidad. Qué interesante. Sí, y entonces nos pusimos de acuerdo entre los vecinos y bueno, dimos una casa, un horario donde todos podrían estar. Vinieron representantes de la municipalidad a explicarnos de qué se trata y a decirnos que cómo se deben hacer los pasos. Sí. Y inclusive hay que hacer un censo. Bueno, y ahora estamos en el proceso de censar a todo el barrio porque quien no está en el censo no puede votar ni elegir. Claro, pues tiene que armar el padrón. Se arma un padrón. Bueno, y una vez que se arma este padrón, mandan una nota donde podemos presentar las listas. Y una fecha estipulada donde va a hacer las votaciones. Se arma una urna y, y bueno, el barrio tiene que Y hay todo así, presidente de mesa, fiscales. Sí. Cada lista presenta su junta electoral, su fiscal. Sí. Es como un ejercicio democrático. Qué bueno, está muy bueno, ¿no? Muy lindo, es muy interesante y es la clave por ahí para que el barrio mejora algunas cosas de las que le está ocurriendo, ¿no? Es la única forma. Sí, porque muchas veces muchos vecinos se quejan, la municipalidad nunca arregla mi calle, nunca nada, pero tampoco hace nada para cambiar, ¿no? Sí, yo ahí en mi barrio cuando quise arengar así para ir a la radio, a la tele. No. Me sacaron corriendo. Bien, se va la hora, se enfría el mate, es la hora. Tengo una preguntita. ¿Sí? Sobre el tema. Si vos, vecino, te vas el día de las elecciones, asumiendo que figurás en el padrón, y te dicen, no, usted no figura acá, ¿qué pasa? Y bueno, una cosita más. Tu domicilio figura en ese barrio. Entonces. Pateale está la mesa ahí. Pateale está la mesa. Y la parte diplomática, ¿cómo? No, escucha, entiendo que es así. Se hace un censo en el barrio, se manda un padrón provisorio y se publica. Generalmente se publica en el almacén del barrio, qué lindo. En los kioscos. Correcto. Entonces vos tenés tiempo de ir a consultar el padrón y si no apareces en el padrón, te incluís. Entonces esa inclusión después se manda otra vez a municipalidad y se elabora el padrón definitivo. O sea, te dan instancias previas de reclamar. Sí, de reclamar. Está bien. Y los que nos decía la representante que fue a hablar de la municipalidad decía, cuando van a censar y nadie no le quieren abrir la puerta, dice, no, esta paleta, yo no quiero saber nada. Bueno, se le anota la dirección de la casa y se le puso, no quiso dar dato. Entonces el día que quiere ir a votar, mira, fuimos, pero vos no quisiste. Mira vos. Bien, se fue la hora, quedó otra vez pendiente el tema, estás invitado, Walter. Me prometiste que hoy era el último que venía. Bueno, fue la hora del 14 bis. Nos encontramos próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. En tu imaginación hay música en acción. 99